¡Eso! Pues hemos venido hasta aquí para encontrar a Vera la Pulga Viajera y me parece que la hemos encontrado.